El título hoy es Causas y consensos, consecuencias de la actual situación, de la actual crisis del mundo. Comienzo posando dos cuestiones. ¿Cuál crisis y cuál actualidad? En 1982 escribo un libro con Samir Amin, Giovanni Arrighi y André Gundefrank, que se intitula en inglés y en español Dinámica de la Dinámica de la crisis global. Pero no fue el título que preferimos. El título que preferimos fue Crisis, ¿qué crisis? Es únicamente el editorial francés ha aceptado de utilizar este título. En los años 70, muchas personas discutieron sobre la crisis. Fue común. Después de todo, fue el 68, la guerra de Vietnam y también la alza de precios global de petróleo. Todo esto ha resultado en una impresión de gran crisis. Pero en los años 80, la discusión de crisis ha desaparecido. Fue reemplazado por un otro lema, que fue el lema de globalización. Y cesamos de hablar de crisis global y hablamos de globalización inevitable, imposible a frenar. Y fue únicamente en 2008, con el colapso de grandes bancos en los Estados Unidos, de nuevo comenzamos a utilizar la palabra crisis. Yo pienso que no podemos comprender nada de esta crisis sin utilizar una actualidad que comienza en 1945. 1945 fue el fin de la Segunda Guerra Mundial, como saben, y fue un momento en que los Estados Unidos se hallaron en una posición excepcional. Fue el único país industrial en el mundo que no han sufrido destrucción masiva de sus fábricas, etcétera, y fue una situación donde su ventaja competitiva fue absolutamente enorme. Y comenzaba este momento un ciclo normal con Kondratiev, una expansión increíble de la economía mundial. No hemos visto una tal expansión jamás en la historia del sistema mundial capitalista, que duraba hasta los años 67, 70, más o menos. Los franceses utilizaban la locución «les 30 glorieuses». Los 30 años gloriosos, es verdad, fueron gloriosos para casi todo el mundo. Expansión enorme en todas partes del mundo. El capitalismo no depende de la concurrencia. No puede existir con la concurrencia. Depende de la existencia de cuasi monopolios, porque solamente con cuasi monopolios podemos obtener ganancias enormes, interesantes. Y evidentemente, a este momento, la mayoría de estos cuasi monopolios de producción se colocaban en los Estados Unidos. El problema para el capitalismo es que los monopolios autoliquidan todavía. ¿Por qué? Porque es sencillo. Si hay tan enormes ganancias proveniendo de una producción particular, otros pensan entrar en esta producción para compartir en las ganancias. Y es difícil entrar, pero más o menos eventualmente en 20, 25 años es posible que otros entran en la producción de estos cuasi monopolios. Y a este momento las ganancias bajan porque hay concurrencia. Como dicen todavía los capitalistas, la concurrencia baja los precios. Pero no es interesante para los capitalistas que bajan y hay un declive de tasa de ganancia productiva. Y pues un estancamiento. Es normal. Desde 500 años hemos visto una expansión contraria, fase A, seguido por un estancamiento global, fase B. Voy a hablar de qué pasa en la fase B en un momento. Pero hay un segundo ciclo en el capitalismo. Es un ciclo mucho más largo, que es un ciclo de hegemonía. La función de un poder hegemónico es de crear un orden global a fin que los cuasi monopolios pudieran vender y ganar sin grandes dificultades. Podemos hablar de un cuasi monopolio de poder geopolítico. En la historia del sistema mundial capitalista fueron únicamente tres momentos hegemónicos: las Provincias Unidas, la Holanda actual en el siglo XVII, el Reino Unido, Inglaterra, Gran Bretaña en el siglo XIX y los Estados Unidos en el siglo XX. Para llegar a una posición hegemónica exige una longa lucha con concurrentes que quieren ellos también ser el poder hegemónico. En este caso de los Estados Unidos, a partir de 1873 fue una gran concurrencia con la Alemania para suceder, seguir la Gran Bretaña como que fue un poder hegemónico en declive. Normalmente exige para cumplir este ciclo, ¿eh? Una, lo que llamamos una guerra de 30 años. Esta guerra de 30 años fue la guerra combinada de 1914 hasta 1945, con pequeñas guerras continuadas hasta el punto que finalmente los Estados Unidos ha derrotado a la Alemania definitivamente en 45 y ha llegado a ser el poder hegemónico en el sistema mundo. El único problema para los Estados Unidos en 45 fue que existía un poder militar importante que fue en contestación con los Estados Unidos, fue la Unión Soviética. Y a fin de arreglar la situación, los Estados Unidos debía entrar en un arreglo tácito con la Unión Soviética, que se llama, utilizamos la expresión Yalta. No fue exactamente lo que pasaba a la reunión de Yalta, pero el espíritu de Yalta. ¿Y qué fue este arreglo con la Unión Soviética? Primeramente, una división del mundo. 2/3 para los Estados Unidos, 1/3 para la Unión Soviética. La Unión Soviética desde Alemania del Este hasta Corea del Norte. Y las otras partes del mundo para los Estados Unidos. Y con la provisión que ni los Estados Unidos ni la Unión Soviética hagan nada para cambiar estas fronteras, ni entrar en guerra directa entre ellos, que fue aceptado hasta el fin de la Guerra Fría. Segundamente, una división más o menos completa del mundo económico. Los Estados Unidos iban recrear las economías de sus de los partidos destruidos de su zona de control, sobre todo la Europa Occidental y la Japón, nada para la Unión Soviética. La Unión Soviética debe hacer lo que podría hacer en su zona, en una separación más o menos estricta económicamente. Y la tercera parte de este arreglo fue un acuerdo a la denunciación mutua, enorme, no a fin de cambiar el otro, me a fin de reforzar la posibilidad de unificación de su zona. El punto de las denunciaciones fue de mantener correcto para los Estados Unidos lo que hace la Europa Occidental, para la Unión Soviética, lo que hace la Europa Oriental, etc. Esto funciona bien durante 15, 20 años. El mundo fue organizado según los deseos de los Estados Unidos. Y obtuvieron, 95% de lo que deseaba obtener 90% del tiempo. Es esto la hegemonía. ¿Eh? Pero como para los cuasi monopolios de producción, los cuasi monopolios de poder hegemónico autodestruyen. Fueron dos cosas que han comenzado a destruir la posición de los Estados Unidos. Primeramente, la reconstrucción de la Europa occidental y del Japón resultaba en que la posición económica entre los Estados Unidos y estos países cambiaron, porque en el año 50 los Estados Unidos podían vender automóviles en Alemania más barato que los alemanes sí mismos. Pero en 55 no fue verdad. A decir la verdad, comenzaban a los alemanes, los japoneses, a vender los automóviles en los Estados Unidos. Y con esto comenzaba a transformar la actitud de los satélites de los Estados Unidos vis-à-vis de los Estados Unidos. Y segundamente fue una otra cosa que socava la posición de los Estados Unidos. El arreglo entre la Unión Soviética y los Estados Unidos fue un arreglo de rechazo de cambio. Y evidentemente para los pueblos, sobre todo de los pueblos de lo que llamamos actualmente el tercer mundo, no fue interesante esta idea que no hará cambios. Y estos pueblos comenzaban a desafiar a la vez a los Estados Unidos y a la Unión Soviética. La China, por ejemplo, sabe usted que en 1948, Stalin ha aconsejado a Mao Zedong de hacer un acuerdo con Chiang Kai-shek. Y Mao Zedong decía, no soy interesado por eso, soy interesado a establecer una república comunista en China. Y desafía a la Unión Soviética, y pues hay Vietnam, hubo Cuba, hubo Argelia, etc. Poco a poco desafíos contra los Estados Unidos y contra la Unión Soviética del tercer mundo, que ha cambiado la situación. Pues venía 1968, que fue una revolución mundial. Es importante de comprender que fue verdaderamente mundial. Ocurre, 68 es una manera de hablar, ¿eh? Fue para mí la revolución mundial de 68 duraba de 66 hasta 70-71, más o menos. Ocurría en el occidente, en los Estados Unidos, en Alemania, en Gran Bretaña, en Francia, evidentemente. Ocurría en China. Para mí, la revolución cultural china fue fue parte de la Revolución Mundial de 68 y en múltiples países de la zona soviética, y ocurría evidentemente en el tercer mundo. Usted sabe evidentemente lo que ocurría en México, por ejemplo, pero México no fue el único instancia de esta rebelión mundial. ¿Y qué fue las lemas de 68? Evidentemente, las situaciones particulares de cada país fue diferente, pero no obstante, fue lemas repetidas en todos los países. Primer lema, que fue: nosotros son contra la hegemonía de los Estados Unidos y contra la colusión de la Unión Soviética con esta hegemonía. Este es un lema que se producía en casi todos los países. El segundo lema que se repetía fue contra la vieja izquierda. Para mí, quiero decir por vieja izquierda tres grupos mundiales importantes: los partidos comunistas, los partidos socialdemócratas y los movimientos de liberación nacional, que todos compartían una cierta óptica, una cierta visión del mundo. Fue la estrategia de dos pasos. Primeramente, conquistar el poder del Estado, y segundamente, cambiar el mundo. Y los estudiantes, los obreros que participaban en estos movimientos de 68 decían a la vieja izquierda: ustedes han venido al poder casi en todas partes del mundo. Una gran parte del mundo es gobernado por partidos comunistas. En el occidente, los partidos socialdemócratas son en poder alternativas con partidos conservadores que aceptan la idea esencial de la socialdemocracia, que fue el estado de bienestar. Y pienso para mí que el Partido Demócrata New Deal en los Estados Unidos es un partido en principio socialdemócrata. Y en el tercer mundo, los movimientos de liberación nacional han podido venir al poder en largas partes de Asia, de África, y movimientos populistas en América Latina, más o menos equivalentes. Y los estudiantes, los obreros, decían a estos movimientos: ustedes han obtenido el poder, primer paso, pero no han cambiado el mundo. El mundo es todavía el mismo. Hay todavía una gran diferencia, entre los ricos y los pobres, mismo en nuestros países. La democracia no es más grande. Hay un sistema de clase continual, si lo denomina en la Unión Soviética nomenclatura, no hace diferencia, es un sistema de clase. ¿Qué ha cambiado verdaderamente? No retiramos nuestra confianza en ustedes. Es lo que han dicho los jóvenes y los obreros en 68. Y pues existía un tercer lema. Fue el lema de los pueblos olvidados, porque las tres grandes variantes de la vieja izquierda, los comunistas, los socialdemócratas, los movimientos de liberación nacional, todos han pensado de la misma manera, debemos mantener una estructura vertical, integrado, y todo esfuerzo de hablar de otras cosas es una manera debilitarnos. Primeramente la revolución, después resolveremos los otros problemas. ¿Qué otros problemas? Los problemas feministas, los problemas de etnias y razas, los problemas de minorías, los problemas ecologistas, los problemas de movimientos para la paz, los problemas de grupos de sexualidad no heterosexual. Y todos estos decían, no podemos esperar más. No, nuestros problemas son actual, y la revolución debe incluirnos ahora y no mañana. Y evidentemente fue un mensaje poderoso. Y el resultado de 68 no fue la venida al poder de estos movimientos que hicieron las revoluciones de 68, ¿no? Pero dos cosas importantes han cambiado. Primeramente, entre 1848 y 1968 existía un monopolio geocultural del liberalismo centrista, en lo cual los conservadores se transformaban en un movimiento que quería ralentizar un poquísimo los cambios, pero el conservadismo ilustrado. Y los movimientos de izquierda, la misma cosa. ¿No? La misma cosa. Esencialmente decían a sus seguidores, calma, eventualmente vamos a cambiar todo. Si no hoy, mañana, para sus hijos y para los nietos, pero no haga nada para limitar la posibilidad que nosotros venimos al poder y quedar al poder. Después de 68, el liberalismo centrista no ha desaparecido, pero ha perdido su monopolio. Liberación de una izquierda verdadera, impaciente, impaciente y pensante. Pero al mismo momento, liberación de la derecha, La derecha ha podido repensar sus limitaciones. Por ejemplo, cuando yo fui estudiante, las ideas de Milton Friedman fue una chista. Todo el mundo fue keynesiano. A la universidad, los profesores, etc. Pero después de 68, a conquista el poder entre los departamentos de economía, fue la recuperación de una verdadera derecha. Y desde 68 tenemos tres ideologías verdaderas en el mundo: centrismo liberal, sí, pero conservadurismo verdadera, y una izquierda que trata de reformularse. Ok, ¿qué pasa desde este momento de 68, desde 70? Primeramente, la situación económica del mundo. Hemos entrado en la fase B de Kondratiev. ¿Qué es una fase B de Kondratiev? Varias cosas. Primeramente, si no podemos obtener enormes ganancias de la producción, y no, los capitalistas no pudieron hacerlo a causa del hecho que los casi monopolios se han agotado, a este momento transferieron su interés a las finanzas. Pero transferir los intereses a las finanzas es decir, en realidad, a la especulación y a la creación de dívidas, porque esa es la única manera de mantener las ganancias de especulativas. Es normal para un periodo de Kondratiev B. Segundamente, la creación, un momento antes de segundamente, las dívidas. Hay una serie de creación de dívidas. Primeramente, las dívidas del tercer mundo y del mundo socialista. A causa de la alza de precios de petróleo, la renta fue puesto en bancos alemanes, estadounidenses, y estos bancos han venido ver los ministros de finanzas en diciéndolos no desean obtener unos préstamos a fin de arreglar los problemas inmediatos de balanza de pagamentos, etc. Evidentemente han aceptado porque no querrían problemas con la población, pero el problema de préstamos es que deben pagar eventualmente. Y aumentan continuamente y normalmente la crisis de la dívida, hablamos de México en 82. Para mí no fue el primero. El primero fue Polonia en 80. Polonia en 80 fue enfrentado con los mismos problemas que México en 82 y el gobierno que ha obtenido muchos dinero de bancos ha tratado de pagarlos en reduciendo los pagamentos a los obreros, y fue una erupción esa solidaridad, y es la misma cosa que ha pasado en México y en otros países. Ok, dívidas, estas dívidas no fue más interesantes, comenzaban en los años 80 con los junk bonds. Es decir, que la posibilidad de vender compañías para de precios enormes y eliminar lo que es interesante, y pues fin de junk bonds. Y pues, ¿quiénes? Ok, los consumidores. Los consumidores, sobre todo los estadounidenses, no únicamente. Y cuando en los años 90 no fue suficiente, el gobierno norteamericano. Sucesión de creación de dívidas, hasta el punto que no hubo nadie para continuar este proceso necesario para la especulación. En los periodos contra la IFP hay una segunda cosa, es la reubicación de la producción. Las fábricas de automóviles, de acero, etc., se han transferido a la Corea, a la India, a la África del Sur, a Brasil. ¿Es el desarrollo? No, no es el desarrollo. Es el hecho que lo que no es, no permite una ganancia interesante, se transfería a otros países que por ellos parece interesante, pero no es un desarrollo verdadero. Y pues hay la contraofensiva de la derecha. La contraofensiva de la derecha se llamaba neoliberalismo, se llamaba globalización, fue don la expresión conocida de señora Thatcher, no hay alternativa. No hay alternativa, hay todavía alternativas, pero no hay alternativa quiere decir debe todo el mundo aceptar. ¿Qué deben aceptar? La reducción verdadera de precios de pago para los pueblos ordinarios, la eliminación de programas ecológicas y la producción hacia el exterior y no la no más el desarrollismo interno. Okay. Fue un éxito limitado. ¿Por qué? Porque fue una reacción, y en todo caso, la contraofensiva de derecha, que es normal, no jamás obtendrá una reducción tan grande que le avance. Si veamos las cifras para este año 2009 y los comparemos al año 1970, es verdad que las cifras muestran que hay una reducción de una buena situación para la masa de la población. Pero si comparemos la situación en 2009 con 1945, no es verdad. Es decir, que lo que pasa es imposible de traducirlo en español. It's a ratchet effect. Es decir, dos pasos en avance y un paso en retraso. Son dos pasos en avance entre 45 y 70, un paso en regreso entre 70 y actualmente. Y evidentemente es importante, voy a hablar de esto mañana, es lo que crea un problema para el sistema mundial capitalista. Y geopolíticamente, ¿qué pasaba después de 70? El poder hegemónico de los Estados Unidos comenzaba su declive. Evidentemente no es bueno para los Estados Unidos. Y los gobiernos de los Estados Unidos hicieron todo a fin de retardar el declive. Y todos los gobiernos, desde Nixon hasta Clinton, incluso Reagan, han utilizado la misma política de retardación de poder hegemónico. Tres partes. Primeramente, decir a los aliados, a Europa Occidental, el Japón, ustedes no son más satélites, ustedes son socios. Ustedes participan en las decisiones comunes. Contra el precio de esto es que no se alejan demasiado de la posición de los Estados Unidos. Poquito, ok, demasiado, no ok. Segundamente, la globalización. ¿Qué es la globalización? La globalización fue un método de transferir recursos y ganancias importantes de la periferia hasta el norte, esencialmente. Y evidentemente retarda el declive del poder de los Estados Unidos. Y tercera parte de esto fue la campaña contra la difusión de bombas nucleares, porque es muy sencillo. Fue un monopolio que se diluía poco a poco. Los Estados Unidos fue insistentes que debía limitarse a los cinco poderes del Consejo de Seguridad, y presiones enormes sobre una serie importante de países. Un éxito, por ejemplo, en Brasil, en Suecia. Hay 20 países que han aceptado de no perseguir sus proyectos de nucleares. Ok. Limitar el declive, buena idea. Venía al poder en 2001 George W. Bush con los neoconservadores. ¿Qué decían los neoconservadores? Decían lo que yo digo. Los Estados Unidos están en declive, pero su explicación no es el mío, no es estructural. Su explicación fue muy sencillo. El problema fue la posición débil de los presidentes de los Estados Unidos desde Nixon hasta Clinton, incluso Reagan. Fueron débiles. Lo que debe hacer los Estados Unidos para recrear su posición hegemónica en el mundo es el machismo militar unilateral. Con esto vamos a intimidar todo el mundo. Vamos a intimidar los europeos, los japoneses, vamos a intimidar los poderes que piensan obtener bombas nucleares, vamos a intimidar a los árabes moderados, vamos a intimidar. Y esto es la explicación esencial de la guerra de Irak. No tengo el tiempo porque han decidido Irak. Es verdad que ha anunciado 3 años antes de venir al poder que deseaban invadir Irak. No fue una reacción de problema de 11 de septiembre. No. Fue una buena excusa, pero no fue lo esencial. ¿Qué pasaba a este momento? Fue exactamente el contrario de lo que intentaban. Fue un fracaso enorme. No han intimidado nadie. Los iraquíes han creado una longa resistencia. Los europeos se han alejado mucho más de los Estados Unidos que antes. La Corea del Norte y el Irán han decidido la razón por la cual han podido invadir el Irak es porque no tuvieron bombas nucleares. Vamos a acelerar nuestros programas, etcétera, etcétera. Han transformado un declive lenta en un declive masivo. Y los Estados Unidos no pueden recrear su posición. Esto es lo que ha pasado en el mundo desde 1945.